año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Bueno, y como hemos anunciado al comienzo de este magazine, Kaixo Berriozar, hoy en el turno de entrevistas tenemos a los organizadores y a uno de las personas que va a impartir el taller de habilidades para la búsqueda de empleo. Uno de los organizadores es Íñigo Subiza, miembro de la asociación Ikariari. Egunon, Íñigo. Egunon, buenos días. Buenos días. Y por otro lado también tenemos a Pablo Robles. Egunon, Pablo. Egunon, buenos días. Bueno, pues decir que Pablo es una de las personas que va a impartir este taller. Habrá otros tres formadores, pero bueno, Pablo es un poco el encargado de traer hasta Berriozar y Ratia pues toda la información de este curso. Pablo, ¿qué nos tienes que contar sobre el taller de habilidades para la búsqueda de empleo? Bueno, se me ocurre, siempre cuando uno habla o publicita un taller de este tipo, taller de búsqueda de empleo, de habilidades para la búsqueda de empleo, en un primer momento puede sonar algo repetitivo, ¿verdad? Porque en el contexto en el que estamos actualmente, pues de jaleos con el tema laboral, crisis, etcétera, que habría que, bueno, eso sería para un segundo debate hablar sobre esa cuestión, como que da la sensación de que repetimos excesivamente este tipo de talleres y quizá hay que constatar que, bueno, irremediablemente estamos en una sociedad que de aprendizaje en el que necesita desarrollar un montón de aspectos que tienen que ver con esta cuestión y en el que hay que estar siempre al filo, ¿verdad? Siempre hay que estar en tensión tratando de cubrir aquellos aspectos que se quedan un poquito cojos a la hora de desarrollar este tipo de habilidades y también de compensar y completar pues cosas que los jóvenes de hoy en día, 16, 17 años, necesitan formar para poder defenderse bien en este Ajá. ámbito, ¿verdad? Sí. Vemos un poco en el contenido del curso, de la información que habéis mandado, los objetivos del taller es realizar una primera toma de contacto con el mundo laboral, analizando sus posibilidades y ofertas de empleo. Bueno, se ven otros objetivos que son muy teóricos, pero como bien decías, no es un curso al uso de habilidades de búsqueda de empleo, sino que encierra de alguna manera también una manera distinta de abordar este tema, ¿no? Sí, una perspectiva quizá, bueno, alternativa. No sé si sería realmente algo nuevo, igual tampoco es que sea excesivamente novedoso, pero quizás se trata de contrarrestar esa sensación de miedo o ese ambiente que han tratado de generar en nosotros de miedo, ¿no? Ante la incertidumbre de poder trabajar, no poder trabajar, de ganar nuestro dinero que nos permita vivir dignamente, ¿verdad? Quizá trata de combatir ese ambiente generado. Es verdad que en un primer momento cuando uno habla de taller de empleo, pues habla siempre de entrevistas de trabajo, habla siempre de currículum, habla siempre de estar al día, en títulos, en formación, pero quizá no hablamos tanto de todo aquello que tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra manera de enfrentarnos ante la vida, nuestra actitud ante las dificultades. Es decir, yo parto de una tesis básica, trabajo hay. Quizá lo que hay que desarrollar es primero la capacidad de enfrentarse ante esa situación de búsqueda de empleo y sobre todo desarrollar habilidades personales que tienen que ver con nosotros mismos que nos van a dar la fortaleza, la formación y la energía necesaria para enfrentarnos a esa situación, ¿no? Ajá. No creo que sea tan tremebundo, tan terrible la cuestión, sino que quizá hay que ir desarrollando una serie de cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos para enfrentarnos a ellos. Sí. Ajá. Bueno, escuchar esas palabras, Pablo, de que trabajo hay en la época en la que estamos, sin lugar a dudas, pues supone también un mensaje esperanzador, ¿no? Para aquellas personas que están buscando, ¿no? Sí, hay un ámbito ahí que quizá no hemos investigado mucho, del que no somos tan conocedores, pero que está de empleos de todo tipo, y hablando incluso del tema autoempleo, o hablando incluso del tema de creatividad a la hora de buscar según qué campos y qué ámbitos, ¿no? Porque siempre todos estamos pensando más o menos en lo mismo, pues el típico empleo en el que alguien nos contrata y que hay que buscar tu red de gente, de contactos, de moverse, etcétera. Es verdad que hay un ámbito ahí, pero también hay otro ámbito de creatividad laboral en el que podemos poner en práctica una dinámica nuestra personal, es decir, no seguir la línea que todo el mundo sigue, sino uh-huh. tratar de ir con líneas transversales tratando de ofrecer otra perspectiva diferente. Creo que se pueden hacer muchas cosas y la gente joven puede optar a oportunidades laborales que pueden ser muy interesantes. Uh-huh. Pablo, dentro del contenido que habéis mandado también, hay una frase un título de uno de los temas que se van a tratar en este curso que me llama mucho la atención, que es el entrevistador, ese ser misterioso. ¿Por qué este título? Sí, porque de alguna manera tendemos a idealizar o a convertir en algo tremendo, terrible, el hecho de que te hagan una entrevista de trabajo. ¿Por qué tiene que ser algo tremendo y terrible? Si es una situación natural en la que uno pone encima de la mesa todo el conjunto de habilidades y de situaciones que ha vivido, experienciales, personales, que le van a permitir defender esa candidatura, ese puesto de trabajo, y el entrevistador no nos tiene que dar tanto miedo. Es una persona igual que nosotros, tiene unos objetivos a la hora de hacer la entrevista que debemos conocer y sobre todo no caer en la tentación de pensar que puede ser alguien por encima de nosotros, no sé, un ente extraño y subido en un pedestal. No, se trata de forma natural hacernos conocer, saber de qué es el puesto de trabajo y hablar de tú a tú tranquilamente. Uh-huh. No hay que verlo como una figura tremendamente misteriosa, uh-huh. quizá al principio. Sí. Otro de los temas que se trata es los amigos, seres importantes. Este es el título de otro de los módulos que se da en este taller, sí, en este curso. Sí, porque en un primer momento todo el mundo da énfasis a las cosas que todo el mundo conocemos, es decir, el currículum, los títulos, el estar formados, el defender una entrevista, etcétera, etcétera. Pero quizá todavía no hemos terminado de entender lo importante que es para nosotros tener una red de amigos, de contactos que nos van a permitir acceder a información que quizá por los canales habituales no aparecen. Uh-huh. Hay oportunidades laborales que surgen de boca en boca y que a uno le llegan y que tiene que ser capaz de acceder a esas redes de personas que le van a permitir tener contacto con eso. Es decir, debemos cambiar nuestra perspectiva. Es verdad que haciendo una crítica sobre de qué manera se pueden seleccionar a las personas, se podría criticar diciendo que bueno, hay personas a las que se eligen por ser personas concretas relacionados con hijos de, conocidos de, etcétera, etcétera. Pero uh-huh. debemos perder el miedo a que nos conozcan, porque somos seres potencialmente capaces para hacer lo que sea. Uh-huh. Y tenemos que hacernos conocer. ¿Qué mejor que nuestra red de contactos, nuestras redes sociales, nuestros amigos, familiares, etcétera, para extenderlo, ¿no? Bueno, ya veo que los mensajes que se lanzan son desde la positividad, ¿no? Desde el optimismo. Y bueno, esa es la actitud un poco claro que, sí. que se tiene que afrontar de cara a la búsqueda. Y esa es la actitud con la que vamos a ir trabajando en este, uh-huh. en este taller. Vamos a conocer mucho el tema de qué opciones laborales tenemos. Vamos a conocer mucho de en qué tenemos que estar capacitados y habilidades, pero sobre todo nos vamos a conocer mucho a nosotros mismos uh-huh. y qué papel podemos jugar y qué cartas buenas podemos poner encima de la mesa para que todo vaya en el mejor de los sentidos. Ajá. Pablo, si te parece, vamos a dar paso un segundito a Íñigo Subiza, que como comentábamos, era uno de los organizadores de este taller. Íñigo, uh-huh. ¿por qué esta iniciativa y ahora? Bueno, ahora quizás estamos en septiembre, fuerzas renovadas. Y no, la verdad es que era una materia pendiente que nosotros pues queríamos tocar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que nos da pena no tener un montón de empleos para poder ofrecer, ¿no? Pero sí que queríamos ofrecer algo, y ahí Pablo ha dado un poco en la clave, ¿no? Algo diferente, uh-huh. es decir, curso de empleo, de búsqueda de empleo, currículum, formas de actuar en una entrevista, hay que mirar de frente, hay que mirar abajo, uh-huh. etcétera, ¿no? Pues romper con eso, a eso efectivamente dedicarle pues el tiempo que haya que dedicarle, pero sobre todo eso, ir a explotar las capacidades que tiene la persona, en este caso la persona joven, a la hora de, bueno, de enfrentarse a esta situación. Que bueno, yo a Pablo lo veo y está muy bien, ¿no? Como muy positivo ante una realidad que yo la valoro como muy negativa, ¿no? Y sobre todo en el espacio joven, ¿no? Nos encontramos con un alto índice, el mayor de la historia de paro juvenil, y en Berriozar concretamente, pues la situación de Berriozar no es extraña eso, ¿no? Entonces, veíamos como muy positivo, valga la redundancia, esa positividad. Conocíamos a Pablo de haber trabajado juntos también en algún otro plan comunitario y en concreto en el tema de empleo. Y bueno, nos parecía una oportunidad, ya que él puede, el traerlo a Berriozar y colaborar, ¿no? Luego también, desde aquí también aprovechar para animar a las personas que estén escuchando y que quieran actuar. Todavía hay plazas en el curso. ¿Qué tienen que hacer las personas? Porque sí que durante los informativos de la semana pasada, creo que a partir del viernes y esta misma semana también hemos ido anunciando que todavía quedaban plazas porque así lo habíais anunciado, pero ¿qué tienen que hacer las personas que quieren inscribirse en este taller, si es que todavía están a tiempo? Sí, bueno, las personas lo que tienen que hacer es pasarse por el local juvenil mañana mismo, que comienza el curso a las 5 de la tarde. Y si no es así, escribir a ikariari@hotmail.com con sus datos y con la intención de acudir al curso. ¿El curso se va a impartir en el propio centro juvenil? Sí, la idea es hacerlo en el centro juvenil y luego también la idea no es cerrar terminar el curso y ya está, ¿no? Sino, bueno, pues abrir una puerta a las posibilidades que este dé, ¿no? Por ir terminando con la entrevista, que se nos echa el tiempo encima para empezar con el informativo Berrión Albistea, que algo más que añadir, Pablo, por tu parte. Sí, solamente una idea final. Es verdad que cuando nos enfrentamos a este tema de la búsqueda de empleo, siempre nuestra reflexión es hacia afuera. Es decir, cómo está la crisis, cómo está el tema, qué vamos a encontrar, etcétera. Pero este curso, de alguna manera, este taller, se plantea una reflexión hacia adentro. Es verdad que la realidad puede ser muy complicada, pero ¿cómo nos podemos enfrentar ante eso y qué actitudes y qué habilidades podemos desarrollar para llevar a éxito, que es nuestro objetivo, el encontrar un empleo? Dicho queda, entonces, agradeceros a los dos, Íñigo Subiza, Pablo Robles, vuestra presencia, el esfuerzo que habéis hecho por venir hasta Berriozar Irratia, deciros que quedan las puertas abiertas de esta casa para lo que queráis y para lo que creáis conveniente que tenéis que contar. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko. Agur. Agur.